En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, bienvenidos a una nueva edición más de Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben, nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para sus comentarios o pedidos musicales. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Adormece mi mente, me quedo dormido de tanto pensar que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños. Dime cómo te

tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. No voy a

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a un invitado de Pedro esta tarde, era Autocontrol por tu amor. Bueno, y Pedro nos cuenta algo sobre la importancia del contexto del yo. Y es que él dice, no nos entendemos correctamente muchas veces porque estamos en un entorno nuevo, un país nuevo o una casa nueva. La conclusión es, acuérdate de quién eras. Toca base, el yo eres tú más tu entorno. Respira un poco el aire de tu barrio, mira alguna foto de tu antiguo automóvil. Recuerda qué querías de ti antes y haz tu balance con lo que quieras ahora de la vida. ¿No será que has dejado tirado a ese tú original, natural y silvestre y construiste otro encima de él? Prácticamente es como que la vida me sabe a nada. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Hacer a alguien feliz no es difícil si te das. Si das todo, tal vez sin recibir, lo podrás comprobar. Es que tú no estás solo. Yo te quiero de verdad.

gracias a nuestro aniversario, nuestros 197 aniversarios, y de ahí van a nombrar a Pedro Suárez Vértiz, por supuesto. Qué buen premio. Y qué mejor que la música que siempre nos ha brindado Pedro. Nos despedimos en la edición del día de hoy con más música. Esto es Pedro en el Oasis. Hace años mil hubo una princesa que no podía vivir sin nacer. Ah, ah, ah. Ella solía dormir en un super king size con soldados. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.